Mi nombre es Carmen Carvajal. Quiero compartir con ustedes una ronda chocoana que es divertida, es alegre, como es toda la cultura de nuestro Pacífico, del Pacífico colombiano, la cultura chocoana. Esta es una ronda que la cantan los niños y las niñas y la juegan. Es una ronda de imitación que hace parte de la cultura tradicional de las comunidades negras en nuestro país. En particular, esta es una canción, una ronda que me gusta compartir con los grupos de mujeres o grupos de personas con las que trabajo. Es una ronda que nos permite, además de divertirnos, de integrarnos, también nos permite reflexionar sobre nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, nuestra relación con nuestro cuerpo y la relación con la corporalidad de los otros y las otras. Entonces, quiero compartir con ustedes esta ronda. Se llama El Chocolate y aquí va. El chocolate es un santo. El chocolate es un santo que de rodillas se muele, que de rodillas se muele. Con la mano es que se bate, con la mano es que se bate, miran, do al cielo se bebe, miran, do al cielo se bebe. El chocolate sin queso, el chocolate sin queso no tiene ningún aliño, no tiene ningún aliño. Y yo como soy el queso, y yo como soy el queso, al chocolate me arrimo, al chocolate me arrimo. Saca mi vida, saca, saca la que te parece, saca la que te parece, que yo sacaré la mía, que yo sacaré la mía, la que a mí me parece, la que a mí me parece, la que a mí me parece, la que a mí me parece, la que a mí me parece. Espero les haya gustado, que la disfruten. Un abrazo.